Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama, hace tanto tiempo que no lo hacemos, pero creo que se llama El Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel y me encuentro en la presencia de ¿quién? Jorgelina de Rosario, ¿qué haces, Gabo? Ya no conozco ni tu nombre, ya es el episodio 51 de Economista del Medio, pero hace casi un mes que no nos escuchamos mutuamente, que no nos escucha nuestra audiencia. Pasaron las PASO, por eso. ¿Qué te voy a decir? Sí, fueron las PASO, nos dejaron agotados. Y te voy a decir una cosa, tengo amigos de amigos, porque viste cuando decís, mis propios amigos no me escuchan, pero amigos de amigos que nos escuchan dicen, che, ¿por qué hace tanto que no hacen un capítulo de Economista del Medio? Aquí estamos de vuelta con mucha información, con mucha data, con mucha buena música y nosotros, que es lo más importante del programa. Pero hoy no estamos solos. No estamos solos. Tenemos una invitada, una amiga que se presente ella directamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias, gracias. Mi nombre es Aileen. Aileen do Paso Glave. O sea, claramente de Glave. Do Rosel Rosario. No, Do Rosario. Bueno, no sé. La verdad es que siempre tenemos problemas con los apellidos. Dejale hablar, dijiste que se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias. Me presento, yo soy economista. No, este es tu momento de brillar. Contanos qué haces de la vida. Bueno, yo también soy economista, es muy divertido, trabajo en el mercado financiero, soy la estratega en EcoBolsar. Anteriormente fui asistente del portfolio manager en Capital Markets, después trabajé en Max Valores como research y bueno, seguís tu carrera financiera en los mundos. Sí. Y la gran pregunta es por qué Aileen está hoy en el episodio 51 de Economista del Medio, por qué la trajimos y por qué queremos que nos explique un poco qué es lo que está pasando hoy en el mundo de las finanzas de la Argentina, que a veces parece tan complicado de entender por qué suben los bonos, por qué suben o bajan las acciones y por qué a veces se habla de confianza cuando en realidad la economía todavía no responde y dice no, pero bueno, fue el resultado de las PASO, hay confianza en la Argentina. ¿Eso qué significa? Todo eso vamos a tratar de entender. Sí, trataremos. ¿No? Porque tenemos 20 minutos, claro, vamos a ajustarnos. Y un poquito hablar, esto sí te lo dejo como un dato para que te quedes ahí enganchado, el tema de reforma tributaria, lo que se está discutiendo de si cobrar o no. Porque la gente que está pidiendo, grabar la renta financiera. Bueno, pero eso es bien una, yo creo que es una cuestión política y también nos afectaría mucho a nivel macroeconómico porque hoy vos la grabás, pero tenés un problema intertemporal, se llama. Es decir, mañana la gente se va a olvidar de que empezaron a grabar la renta financiera y cada vez que devengue el cupón de un bono, ahí se van a acordar todos realmente lo que es grabar la renta financiera. Entonces, y esto va a pasar por acá hasta el 2117, que es nuestro bono más largo que tenemos. El de los 100 años, es polémico 100 años. Pero bueno, antes de llegar a lo de la renta financiera, Aileen, vamos a hablar un poco del panorama general, ¿no, Gaby? Sí. ¿Cómo son los? Viste que hoy la Argentina volvió a los mercados, está tranquila. ¿Cómo la ve el mundo la Argentina en términos financieros? Y si querés podemos ir un poco más arriba y decir, ¿cómo está el mundo en términos financieros? Y creo que Argentina está realmente posicionada en un nivel, digamos, de atracción de inversiones, porque realmente nosotros rendimos muchísimo más que cualquier otro país hoy que está en los mercados financieros. ¿Qué significa? Argentina estuvo aislada durante 12 años y eso, la verdad que fue, fue un poco complicado, porque vos podés financiarte en el mundo y podrías haber hecho realmente una estructuración de tu deuda mucho más barata. Pagamos mucha deuda durante lo que fue el kirchnerismo, se pagó de más. Esas reestructuraciones por la salida de los default que tuvimos no fueron muy bien, para mí, no soy abogada, pero no fueron muy bien estructurados. Sí, y se pagó mucha plata. Hubo mucha patriada también, ¿no? Mucha patriada, exactamente. Y lo que sí hoy es cierto, estamos en unos niveles de deuda muy bajos respecto a nuestros países latinoamericanos. Entonces eso no es un problema hoy, pero puede ser un problema mañana si no cambiamos nuestras cosas macroeconómicas y estructurales hoy y nos seguimos endeudando a este nivel. No es un problema hoy, pero dentro de 10 años, si nos seguimos endeudando y seguimos teniendo unos niveles de déficit fiscal como actuales, pueden ser un problema. Ahora, cuando vos me decís, la Argentina rinde bien, ¿eso qué significa? Que el inversor viene, pone la guita y en comparación, por ejemplo, con Chile, el retorno es mucho mayor. Exactamente. A ver, no es que mucho mayor, hay mayor riesgo, claramente. Sí. Para dar una comparación, a ver, hoy Estados Unidos, la tasa de 10 años está en un 2%. Mientras que Argentina, 10 años, rinde más o menos 7%. 7,14%. Entonces, el equivalente es vos tenés que hacer tendrías que sentarte casi 100 años más o menos, para estar teniendo la misma cantidad en Estados Unidos que lo que vos haces hoy en el rendimiento en Argentina. Eso es rinde más. O sea, es como que vos adelantás un devengamiento hoy presente. O sea, digamos que tendría que esperar en Estados Unidos 100 años más para tener el retorno que tengo hoy en la Argentina. Exactamente. Siendo la Argentina. O sea. Siendo la Argentina. Claro. Obviamente con la alarma que vos decís de el riesgo que vos tenés poniendo la guita acá. Exactamente. Ese es el tema. Vos decís, bueno, ¿me atrevo a invertir en Argentina para tener el mismo rendimiento que tendría en 100 años vista en Estados Unidos? Y bueno, ahí lo pensás, porque decís, bueno, ¿cómo, por qué lo pensás? Y bueno, confianza, sabiendo que, lo que decías antes, que la Argentina está cambiando, que va a haber una nueva cuestión económica en la cual Argentina no te va a defaultear y te va a pagar. Esa, el hecho de decir, bueno, Argentina va a crecer por encima de sus ingresos, de sus pérdidas hoy, que es déficit, y entonces, por lo tanto, le va a ser muy fácil pagar esa deuda. Ahora, ¿cuán fácil o cuán difícil es tomar esa decisión de riesgo cuando vos ves que, y lo charlábamos un poco fuera del aire, en la macro todavía no hay un cambio que digas estos tipos están haciendo las cosas bien? Totalmente. Yo creo que justamente el gobierno eligió gradualismo, y el gradualismo es eso, claramente. No es todo de golpe, no es todo rápido, no es todo ya. El gradualismo es, como dice su palabra, van de a poco, de a pasos, y creo que con las PASO la gente premió el gradualismo, porque si no, no hubiera ganado. Y los empresarios lo compraron, ¿eh? Lo compraron. Compraron gradualismo, porque y creo que era o una crisis social, vos pensás que íbamos a una hiperinflación. Uh-huh. Claramente, hoy se le critica un montón al Banco Central, es cierto, porque tiene una casi deuda fiscal muy alta. El tema de las LEVACs. Del tema de las LEVACs, claramente. Pero hizo su trabajo, claramente. O sea, ¿era eso o íbamos a una hiperinflación? Sí, teníamos. Ese es el tema. Lo que había antes era un régimen donde el gobierno gastaba y la caja la imprimía de vuelta al Banco Central. O sea, toma plata. ¿Que necesita más plata? ¿A qué más plata? Obviamente. Ya está, se acabó la historia. Entonces, no es una crítica capaz que. Es cierto que el Banco Central se equivocó varias veces, pero en su equivocación fue corrigiendo. ¿Pero por qué? Porque está tanteando al mercado, lo está conociendo. No había nada, vamos a decir la verdad. Sí. No había nada antes de esto. O sea, hoy se está formando un mercado, por eso es tan complicado. Claramente. Entonces, en ese caminar van probando a ver cómo se va haciendo. No creo que... Es más, ex antes de las PASO, las curvas habían quedado muy desarbitradas. Existía mucha la posibilidad de arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Es justamente posicionarse en una situación donde uno se endeuda gratis y cobra una tasa del otro lado sin poner un peso. Eso es un arbitraje. Mm. Y parecía que se podía generar un arbitraje dado lo que se venía pasando ex antes de las PASO. ¿Qué pasó? Justamente gana el gobierno, genera confianza y ante la generación de la confianza, el Banco Central se apoya en eso y rápidamente hace un ajuste a través de la intervención en el mercado secundario de LEVACs. Eso hizo que la pendiente de la LEVAC haya cambiado. Uh-huh. Vos tenías antes una pendiente negativa. ¿Por qué una pendiente negativa? Era porque justamente vos estabas especulando en el corto porque no confío en vos, dame la plata ya, yo quiero ya y no sé si mañana vos me vas a pagar. Entonces es como una cuestión de expectativas. Ahora, ¿qué pasó? Que rápidamente cuando se empieza a como afianzar esa confianza, el central salió a pagar más tasas en las de mediano y largo plazo, pagando, diciéndole, ¿ves que yo soy de confianza? Ahora, claramente vos me podés... Yo te doy tasa a cambio y vos confía un poquito más a largo plazo mío. Está bien, pero, por ejemplo, vos me decís, y lo discutimos acá, la macro no cambió tanto, es una cuestión más de confianza. Pero la confianza es solo lo que pasó en las PASO, que digamos, obviamente era todo en Provincia de Buenos Aires, que acá lo hablábamos como la madre de todas las batallas. Hay un episodio que explicamos bien por qué, si lo quieren escuchar, lo buscan en Economista del Medio. Y la verdad es que Cristina ganó por muy poco, pero el mercado lo tomó como que el gobierno ganó por la poca diferencia que tuvo con el candidato a senador Esteban Bullrich. Le pusieron un armario pintado amarillo y casi le gana a la expresidenta. O sea, bueno, está bien. Lo toman como... ¿Pero es solo eso? ¿Es solo elecciones la confianza? ¿O es la confianza en este momento, en este 2017? ¿Y qué es la confianza el año que viene, por ejemplo? Totalmente. Yo creo que se reafirmó algo que no se sabía que estaba en duda, que era justamente, bueno... Si esta decisión de gradualismo que hizo el gobierno realmente era lo que la gente había premiado o había dicho, ok, si vos elegiste gradualismo, yo te valoro que elegiste eso y te acompaño. O sea, a nivel eso, sociedad. A nivel social, yo creo que es una conducta muy psicológica, porque como decíamos, a nivel macro está todo igual, o sea, seguimos teniendo un déficit del 8%, sobre el PBI, seguimos teniendo una inflación hoy del 24% anual, seguimos teniendo un desempleo realmente del sí, perdón, Gabriel. No, dale, yo te iba a preguntar justamente porque este gradualismo hoy en día hay que financiarlo, entonces, y es muy endeble la situación porque vos estás dependiendo de variables que no manejas, que son el mundo, básicamente hay gente que te preste plata, ¿viste? Exactamente. Y en ese sentido, ¿vos cómo lo ves? Porque visto y considerando que nuestro futuro no depende solo de nosotros, ¿qué es lo que vos ves que decís, che, hay que poner la luz amarilla o verde para adelante? Y esto que decíamos antes, hoy, si Estados Unidos sigue teniendo una política de largo plazo, o sea, las tasas de largo plazo siguen estando bajas, o van a estar un poquito más altas, pero también con una situación gradual o progresiva de alza, eso no nos va a estar afectando, porque mientras tanto Argentina empieza a corregir más rápido su parte macroeconómica, entonces en el relativo nosotros podremos financiar más barato. Ese es el juego que se está dando y esa posibilidad de jugar con las variables exógenas, justamente que es la parte macro financiera internacional, y la parte endógena que es la situación macro local. Entonces, sí. Sí, no, de hecho Macri presentó el presupuesto, se está rumoreando que hablan de 15% del gasto como incremento. Sí. El tema es que vos, por ejemplo, 40% del gasto sabés que va ajustado por la inflación pasada. Exacto. Con lo cual ese desequilibrio se te desarma un toque igual, viste, en el tiempo. Complicada la situación de Argentina, por lo menos en términos fiscales. En términos fiscales, sí. Yo creo que veo una gran descoordinación en la parte monetaria que estábamos hablando antes, que hizo Struzenegger con la política monetaria en el BCRA, Banco Central de la República Argentina, esos los términos, y por el otro lado la parte que está haciendo Hacienda. Eso está muy, como vos decís, muy descoordinado. ¿Pero qué pasa? ¿No se siente el pelado de Struzenegger con Caputo a tomar un café y a decir, bueno, con Caputo acá? Sí se sientan. ¿Sí? El problema no es Caputo. Caputo a está ver. En la parte del Ministerio de Finanzas. Sí. Ese es el Ministerio de Endeudamiento. Claro. Ese es el Endeudamiento. Es verdad, se podría poner el Ministerio de Endeudamiento. Hay que ser sincero con la economía, Ministerio de Endeudamiento. Entonces el problema es de Duchovne. Exactamente. Ahí está. Exactamente. No se siente tanto con Duchovne. No, me parece tomar que el café. No. No sé si están. Pero hay mucho ruido siempre, ¿no? ¿Para qué? Es complicado sentarse con el Ministro de Hacienda. Pero tiene una agenda mucho más política también. Sí, tiene una agenda más política, cierto. Y pero pensá que el tipo tiene que ir y decirle, chicos, dejen de gastar. Claro, tiene que ir con la lupa a los otros ministerios y decirles, bueno, el año que viene tu presupuesto. Claro. 25% abajo, claro, 10% abajo. Y si tiene que no cortar es una por situación cómoda. Y pero algo que hacer, porque si no los mercados se van a empezar. Totalmente. O sea, es el papel que tenés que asumir, el papel de malo que tenés que asumir. Ahora, a mí me cuesta que Duchovne asuma un papel de malo. Ese es el problema, sí, ¿no? Es un tema, ¿no? Exactamente. Mi problema es ahí. Pasa que es más, el economista deja de ser economista cuando pasa a ser político. Pasa que, a ver, un perfil como Struzenegger sí se te planta como malo. Me explico, un perfil como Duchovne, bueno, con el dedito para arriba, con las fotos, me hace mucho Harvard, ¿viste? Sí. Harvard. Es un chico Harvard, ¿no? O sea. Pero es que la realidad es también que van a tener todas las presiones políticas del lado de Duchovne y no tanto del lado de Struzenegger, salvo cuando se mueva el dólar. No, un poco. Ojo, Duchovne. Mostaza Duchovne y ministro Duchovne. Ya está, yo viste, como alguien decía Kitchener, viste, como le decían algunos, bueno, yo le digo. Está muy bien. Pero bueno, vos lo ves más complicado por ahí. Ahora, con este tema de empezamos a confiar, estamos tratando de armar un mercado de capitales, pongamos el foco unos minutitos en lo que es la renta financiera, que empezó a hacer ruido dentro de lo que es la reforma tributaria que se viene el año que viene, ya todos lo sabemos, que se va a presentar el proyecto después de las elecciones y que se va a tratar en el Congreso. Muy complicado de tratar este proyecto porque involucra a las provincias también en 2018. ¿Qué es bien gravar la renta financiera y por qué se opone tanto el mercado, más allá de la cuestión de lógica de que nadie quiere pagar impuestos? Totalmente. Te hago un ejemplo, vamos a hacer un paralelismo. Supongamos que vos te querés comprar bonos colombianos, ¿sí? Yo, como un individuo. Un individuo, una persona física, sí. Quiere ir a comprarse bonos colombianos. Vos te comprás bonos colombianos, el bono colombiano va a devengar un cupón, se llama. Y de esos cupones vos tenés que pagar el 35% del impuesto por cada cuponcito, ¿sí? Cada cupón que va devengándose, vos tenés que pagar el 35% del impuesto. Argentina está exenta de eso para las personas físicas, no para las corporativas hoy en día. ¿Qué significa eso? Eso da un incentivo mayor a lo que es hoy la capacidad de ahorro. que hoy no existe en Argentina. ¿Y por qué? Porque no tenés un mercado financiero armado. Claramente, se está tratando de armar porque nunca lo tuviste. Y eso va de a poquito y va creciendo. Ahora, si vos castigás de un saque al único mercado que se está tratando de desarrollar, significa que vos le vas a estar pidiendo, ¿sí? Vas a tener que estar pagando por cada cuponcito de bono argentino un 35%. Ahora, yo hoy estoy en Buenos Aires, Argentina, y quiero comprar esos bonos colombianos. ¿Qué pasaría si yo estoy parada en Chile o en Sao Paulo, por ejemplo, en Brasil? Brasil, por ejemplo, no paga. No paga. Brasil no, Chile sí paga. Chile, ¿pero cuánto paga más o menos? O sea, vos tenés... Todo esto es por una cuestión de residencia. O sea, si vos sos brasilero sí. y compras bonos de Brasil, sí. no pagás. Pero si soy brasilero ahora, y compro los bonos colombianos. ¿También pagás? Pagás, pero que pagás 35. Depende del impuesto. La verdad es que desconozco cuánto es el impuesto que hoy graban los brasileros pero sobre otros bonos. Ahí es donde yo entro un poco en discusión, ¿no? Porque sí. entiendo que se está armando en el mercado de capital, es todo muy lindo. Pero sí. porque si el individuo brasileño paga, nosotros... No, no paga Brasil. ¿Por qué? Porque justamente Pero Brasil... Pero el que se quiere comprar bonos colombianos, ¿no paga? ¿Vos sos brasilero? Sí. ¿Querés comprarte bonos brasileros? No pagás. Igual pero... como hoy un argentino. Sí. Ahora, vos sos brasilero y querés comprarte bonos colombianos, pagás. ¿Por qué? Porque eso es para estimular el mismo mercado financiero de Brasil. Por eso el mercado de capitales de Brasil es tan grande. Vos pensás que el mercado más grande de capitales que hay en Latinoamérica es el brasilero. Pero, digamos, si yo grabo la renta financiera acá en Argentina, también pagaría por los bonos argentinos. ¿Pagarías por los bonos argentinos? Ese 35%. Exactamente. Y claramente, hoy hay un convenio que si vos sos argentino y tenés bonos brasileros, tampoco pagás. Pero si vayan a grabar la renta financiera, probablemente también te cambien ese convenio que sea también pagues por los bonos brasileros. ¿Por qué? Porque lo que se busca es estimular en forma regional lo que es el ahorro. Ahora, si vas a grabar a las personas físicas, digamos, ¿no? Yo, Gaby, o vos que te querés comprar un bono argentino, pongámoslo, ¿no? Ni siquiera vayamos al colombiano. ¿Por qué están tan preocupados las grandes corporaciones y los grandes fondos por ese impuesto que le pega a los más chiquitos? Porque en realidad hoy un fondo, ¿sí? O una corporativa ya paga la renta financiera. La persona física no paga. Ese es el problema, que vos estás tratando de estimular al mercado interno que está tratando de desarrollar lo que es el ahorro, que no existe. Entonces vos decís, si yo ahora, Aileen, por ejemplo, quiero irme a comprar un bono argentino que está grabado, a mí automáticamente tengo que empezar a pagar por cada cupón el 35%. Entonces si vos me pagás, tengo que pagar el 35%, yo, Argentina, te voy a pedir... Ahora, el Ministerio de Finanzas, cada vez que se hayan de dar un poco más de tasa. ¿Por qué? Porque te digo, a mí ya no me alcanza el cupón para este nivel de riesgo, porque Argentina claro. tiene un riesgo más alto que Colombia. Si no, te digo, para eso me voy a Colombia, si ya tengo que pagar, me compro los bonos colombianos que tienen igual riesgo y pago el impuesto porque los argentinos, la verdad, que a este nivel de riesgo o me das más tasa o me voy. Entonces, el problema no es solamente hoy, el problema es intertemporal. Uh-huh. Porque cada periodo del tiempo... ¿Sí? Se va a estar devengando esos cupones y esos cupones son los que van a estar grabando. Entonces, hoy a valor presente todo eso, yo te voy a pedir más tasa, aunque sea muy poquita la proporción. Y ahí lo complicás a Caputo. Claramente. Entonces, ahí se nota claramente la descoordinación entre Hacienda y el Ministro de Finanzas y la parte del BCRA. A ver, también hay una descoordinación a nivel macro general. Si la Argentina está yendo a un modelo que lo que está haciendo es basando su crecimiento en las inversiones, no podés pegarle al ahorro privado, que es la fuente básica, junto al endeudamiento externo, del motor de esto. O sea, totalmente. Estás drenando de fondo una de las cosas que te motoriza la inversión. Hay mucha, no solo descoordinación, sino hay muchos que están peleados por este tema de la renta financiera. Y te voy a contar una interna política. Es, no juntás tanta plata grabando totalmente. La renta financiera. Sería más una cuestión ideológica. No, es política. Sí, porque pero... vos salís con el mismo problema. Por ejemplo, vos decís, yo quiero ganar ahora las elecciones de octubre. Y no sé, vas y pones preso a uno. Probablemente tenga hasta el mismo impacto que vos tengas hoy a nivel de esto de grabar la renta financiera. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, hoy vos tenés una proporción muy importante todavía que está muy arraigado a lo que fue el kirchnerismo y que creen que grabar la renta financiera es ir contra las corporativas. Y no, y es ir contra el ahorro privado, como dice claro. Gabriel. Pero yo no creo que tengas un, realmente no creo que tengas un impacto político tan grande por decir grabo la renta financiera cuando 8 de cada 10 no deben entender ni qué es la renta financiera. El masismo lo está viendo como que es un super impacto político. Y ese es el problema del cual se está equivocando el masismo. El problema del gobierno es que si le da la pata. El impacto político, perdón, es si lo llevara el masismo ahora, si lo lleva el Macri. Lo que pasa es que Macri necesita. Macri, claro, ahí hay un tema. Macri necesita votos para pasar esta reforma. Y sabe que seduce, aparte del macrismo, claro, Marco Labaña, fundamentalmente, con esta idea. Marco Labaña te dice, esto está perfecto, encima hay que hacer más medidas por la industria. Con lo cual, o sea, vos confusión... me estás diciendo que lo quiere grabar solo para decir, bueno, tengo los votos para aprobar todo el otro tramo de la reforma. Puede ser. Claro, sí, exactamente. Ser. Para mí va por ese lado, pero ¿qué pasa? El masismo también está haciendo otro tipo de demandas más productivas que no funcionaron en la Argentina, con lo cual... Es un problema, porque hasta qué punto el masismo se te fusiona con el macrismo y los mismos tipos de un lado no empiezan a hacer políticas que en el fondo van a ir en contra de lo que ellos buscan, que es un modelo de inversiones. Porque el masismo, cuando vos lo escuchás hablar, no te fomenta la confianza en Argentina. No te habla, tiene un kirchnerismo muy lavadito, ¿viste? Bueno, pero lo que pasa es que también es, hay que entender que para llevar la reforma y aprobarla es un juego de negociaciones. Pero ¿no? me parece que está tocando la base de la cual el día de mañana, porque, a ver, vos ves cualquier modelo que se desarrolló en el mundo basado en inversiones, y lo primero que hacían, más allá de que no pese tanto el ahorro privado personal, lo intentaban fomentar igual, decían, por favor, no consuman tanto, piensen en el futuro, piensen en su futuro, y sepan que su salario va a ir creciendo cuando pase siendo más productivo. Para ser más productivo hay que invertir más, para invertir más hay que tener de dónde pedir fondos. Entonces, por eso también las empresas miran y dicen, esto le va a drenar el mercado de capitales, que es la forma nuestra, dado que los bancos no me sirven porque no son grandes, no prestan productivamente. Si yo dreno el mercado de capitales, donde yo voy a poner bonos y acciones el día de mañana para expandirme, no me sirve este mercado, no me sirve meterme. Bueno, pero eso yo creo que el gobierno lo entiende. Es que el problema es que lo entiende a largo plazo. Ahora en el corto te hace todas estas medidas y vos decís, che, ¿qué están haciendo? Claro. Eso, ese es el ruido de fondo. Ese es el ruido de fondo, exactamente, sí. Así que ese es el gran problema que a mí uno lo escucha y dice, ¿qué está pasando acá en la Argentina? ¿Por qué estas personas que me vienen a hablar de la confianza, que hicieron los esfuerzos, inclusive tuvieron que endeudarse como se endeudaron para pagarlo a los holdouts, recién ahí para salir a los mercados, entonces elevando el ratio de deuda, un salto discreto enorme, ¿por qué me vienen con algo así ahora para meter ruido? No, igual, por eso creo que... Tampoco no nos dejemos llevar tanto porque capaz es un rumor para medir... Lo que pasa, claro, salió como un rumor en un diario. Sí, pero para medir, un rumor que ellos mismos, que el gobierno mismo haya liberado, porque no fue casual es el focus group, es como las PASO. Claro, ¿sabes? No fue casual que de la única reunión que más se conoció que hubo sobre reforma tributaria, el único tema que salió en los medios fue el de renta financiera. Lo que pasa es que explotó, me acuerdo que ese día, nosotros estábamos charlando, viste, entre los tres, explotó ese tema. Fue un párrafo, una línea en un artículo de La Nación, y todo el mercado se hizo abajo después de eso. Porque en esas cosas, fíjate lo que es el ruido, ¿no? Vos lo sabrás mucho mejor. Una sola noticia te cambia todo el panorama. Y justo en un momento donde Brasil estaba comprimiendo, donde Turquía estaba comprimiendo, donde había salido el tema de que recién salíamos con... A ver, que se ganaron, el gobierno ganó las PASO, y veníamos realmente comprimiendo también riesgo, y de repente se puso rojo el mercado. O sea, fue clave ese ruido que generaste. Después siguió, porque dijeron, bueno... Es un rumor, será un rumor, pero parece que se está poniendo realmente fuerte el tema de decir, quiero esto. Ahora, hablando justamente de eso, ¿el mercado va a empezar a mirar cada rumor que haya o al macrismo con cierta desconfianza o la verdad que lo va a dejar pasar y si esto pasa, no pasa nada? Porque, viste, también ha habido varios movimientos que han ido para adelante y para atrás. No, por ejemplo, aparte tenés dos reformas, la tributaria y la laboral. Sí, la previsional yo creo que la van a dejar más para adelante. Sí. Pero esas dos reformas las tenés fuerte el año que viene y cada rumor que salga va a ser un movimiento. Fíjate que esto no es un rumor, sino que el Ministerio de Finanzas y con Hacienda avanzaron con una reforma que creo que grababa a los que venían de afuera a invertir en la Argentina y se volvieron para atrás. Porque vieron que el mercado dijo que no. ¿El mercado de ahora adelante, con estos signos, va a seguir comportándose igual o va a mirar un poquito de rojo y decir, bueno, presionar con la reforma de fondo? Yo creo que se va a comportar un poquito más cauto. O sea, lo que pasó durante un mes después de las PASO, desde el 14 de agosto hasta la semana pasada, Argentina comprimió alrededor de la parte larga 75 basis. Uh-huh. Eso es un montonazo. Piensen que Brasil comprimió casi lo mismo en todo el año. Y todavía creo que estamos por encima, ¿no? La curva de la Argentina está por encima. Está por de encima. La ¿qué significa? Hay un efecto que se llama steepener. El efecto steepener significa que la pendiente de la curva argentina se pone como más, se pone alta. Sale. Entonces los bonos más largos empiezan a rendir más que los cortos. Eso es por miedo. Claramente miedo, hay miedo. Eso pasó antes de las PASO. Eso le pegó muy fuerte a todos los bonos. Se perdió alrededor de casi $600 por cada 10 valores nominales que tenías de cada bono, por ejemplo, un DICA. Y después de las PASO se recuperó, quedaste arriba, volví, y un poquito más. Pero ella, esa compresión ya quedó. ¿Por qué? Porque justamente le metiste ruido. Vos decís, voy a seguir sentándome en estos bonos para devengar algo que no sé si me vas a dar vuelta y me vas a castigar. Uh-huh. Ese es el ruido que yo no sé si me voy a seguir sentando ahí en eso. Entonces digo, bueno, me voy a algo más cortito, veo. Más cortito me refiero a una duration. Duration es el promedio ponderado de años de vida de un bono. Me voy a algo más cortito porque no sé si vos realmente en cualquier momento me salís con otra reforma y me castigás. Entonces eso es lo que uno dice, bueno, hasta acá por ahí llegamos. Retrocedemos un poquito, nos sentamos acá y miramos desde afuera porque no sé qué vas a hacer para el año que viene. Y eso se estuvo viendo mucho el jueves y viernes de esta semana. Ahora, cuando vos tenés que decir, pasan las elecciones, el macrismo, Cambiemos, sale favorecido, sea un resultado o el otro, más o menos muchos piensan que se va a replicar lo de las PASO un poquito más arriba uno del otro, pero podrías decir, bueno, salió validado el gobierno de Cambiemos en estas legislativas. Después de eso, ¿qué vas terminando el mercado para fin del 2017, 2018, para decir, bueno, confío o no confío en lo que va a pasar? Mira, el mercado tiene sus periodos. Me gusta el mercado como una persona. Sí, el mercado. Es el tercero en Discord. Como la gente. La gente. La gente y el mercado, sí. Wall Street, la gente y el mercado. ¿Qué nos imaginaremos cada uno cuando decimos el mercado? El mercado es una cosa que habla. Wall Street es una calle que tiene ojitos, sí. Y dice cosas, con el gorrito yankee, sí. Viste, todo así. Vuelva a la realidad, dale. No, bueno, ¿qué imagino del mercado? El mercado tiene sus periodos. ¿Qué significa? El año no empieza el 1 de enero del 2018 y tampoco termina el 31 del 12 del 2017, claramente. Por ejemplo, se toma un descanso. La verdad es que Argentina en este año rindió muy bien. Te estoy diciendo, comprimió casi 80 basis. En bonos y en algunas acciones también. En bonos y acciones va volando. Sobre todo. Las energéticas, multiplicaste por 3 la capital. Fácil. Totalmente, totalmente. Entonces vos decís, y no sé, además de que tuviste un montón de golpes a nivel internacional, no entramos en el MSCI de renta variable, sí. Por ejemplo. Por el otro lado también tuvimos ruidos desde Brasil cuando fue todo el tema de Temer. Entonces, y a pesar de todos esos ruidos, Argentina se la bancó muy bien, ¿por qué? Porque justamente venimos con estas expectativas muy positivas de una mayor confianza. Entonces por ahí decimos, che, por ahí ahora en octubre, noviembre, para mí termina el año. ¿Por qué no tomo ganancia? Y me quedo acá tranquila, como te decía antes. Y yo ya, la verdad, el año casi que lo hice. Te da un retorno en dólares casi del 15, entre el 15 y el 18%. Ya está, está hecho el año. A veces tomar más riesgos durante más tiempo te puede hacer comerte todo el capital que tuviste durante el año. Uh-huh. Entonces, por ahí se tomó un descanso y dije, che, pará, ya está, ya ganaste estas de la legislativa, ganaste las PASO en agosto, ganaste entre comillas, porque fue la mayoría de votos te las llevas como... Muy bien se sabe, el desvío que tiene Cambiemos respecto al kirchnerismo es mucho más alto. Entonces ese desvío probablemente lo favorezca positivamente ahora. Cada uno tiene un techo y el otro no sabemos todavía. Exactamente. Entonces eso probablemente haga que yo diga, listo, tomo ganancia, me siento, para mí terminó el año, voy a ver si realmente esto de la reforma tributaria sea un rumor o sea algo realmente cierto. Si es cierto... Efectivamente, si toman el... Me tomó el año, me tomó el 2018, me tomó el 2019 y te veré en Wall Street. Más o menos. El problema es que el gobierno tiene que seguir endeudándose. Por eso, ¿quién es conectado? Está todo, ¿viste? Ese es el problema. Hay un problema intertemporal que no están viendo. Ese es lo que a mí me hace más que ruido, es me descoordina todo. Porque te digo, está bien, hoy lo tomás como una cuestión política, hoy presente, pero no estás viendo el problema que va a estar en cada uno de los periodos donde tengas que grabarlos. Uh-huh. Y como vos decías perfectamente, ¿cuál es digamos, la base imponible de eso? Es muy pequeña, porque hoy el ahorro argentino es muy bajito. Claro. Vos tenés que seguir estimulando para que el ahorro crezca. Sí, por eso es ideológico barra político, ni siquiera es un tema de recaudación, no les va a hacer la diferencia a la hora de salir a buscar los pesos que necesitan para bajar el gasto público. Y yo no creo que estén craneando en el fondo países, por ejemplo, como China, que antes, y como no tiene sistema de jubilación, la gente ahorra. Entonces yo no creo que estén craneando algo tan profundo en el fondo como para decir la tasa de ahorro en la Argentina está incentivada por todo esto y la vamos a cambiar en largo plazo. No lo creo, no lo veo. No es algo que me parece que esté pasando en el gobierno, ¿no? Esa discusión de largo plazo. Entonces, en el fondo, esta reforma hace mucho ruido. Pero bueno, vamos a ver bien la reforma después de las elecciones. Y todo obviamente puede cambiar si Kim Jong-un un día se despierta mal y decide apretar el botón. Y ahí ya no hablamos ni de bonos ni de acciones. No estamos hablando acá. No. Nos escondemos bajo la cama. Evaluando bunkers a ver cómo nos impacta la lluvia ácida. ¿Viste? Totalmente. Pero bueno, otro episodio de Economista del Medio. La verdad que, Aileen, muchísimas gracias por venir. No, me encantó. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas palabras complicadas, ¿no? No, porque justamente ella ha explicado, está muy bueno eso, ¿viste? Nos encantó. Nos encantó. Obviamente, todo lo que quieran ampliar, acá estaremos. Después les vamos a dejar el mail de Aileen para que la molesten toda la semana. No, mentira. No pueden buscarme en Twitter también. En Twitter publico un montón. Estoy como Lagerta, -bajo, como el vikingo. Lagerta con una H en la G. Con una H en la G. Y si no, sí creo que si buscan Aileen, do paso clave, me van a encontrar. Así que pueden seguirme. Sí. Yo la sigo. Tengo una lista de gente que trabaja en el mercado. Ahí en el mercado. Aileen, muchísimas gracias por venir a Economista del Medio. Un placer. Obviamente, todos los que están del otro lado nos pueden escuchar por varios medios. Gabriel, esta es tu parte favorita. Este es mi momento de brillar. Sí. Bueno, mira, nos pueden escuchar por iTunes, que es la plataforma global de Apple para escuchar podcasts. Estamos en iVoox, que es como iTunes, pero que es a nivel hispano. Después estamos en YouTube, que es la plataforma más amigable que nos pueden escuchar. Ponen play en el videito y ahí salimos. Y obviamente que estamos en Facebook como Economista del Medio, en Twitter, @econdelmedio, ahí nos pueden encontrar. Y cualquier duda que tengan más amplia, economistadelmedio@gmail.com, ahí estaremos respondiendo. Obviamente que todos los inbox privados de Facebook y de Twitter, todas las dudas que tengan, ahí estamos. Y nos volveremos a encontrar dentro de una semana, porque ahora sí, volvimos con todo, volvió Economista del Medio. Yo soy Jorge Linado Rosario. Mi nombre es Gabriel Martini. Adiós. Chau.